De compartir algunas de las cosas que hay, como por ejemplo el próximo viernes la marcha en defensa del agua en la provincia de La Rioja. Vamos a proponerles ir a la música antes de los primeros contenidos y la verdad que ha sido... ¿Me puedes dar un poquito más de retorno, por favor? Muchas gracias. Ahí me estoy escuchando. Gracias, Alberto. Esto es una joyita, ¿no? Hay una canción que marcó la década del 70, sobre todo el contenido de una canción de amor, quizás de las canciones más bellas de amor que se haya escrito, ¿no? Una de las más bellas. Me refiero a la que escribió el francés Jacques Brel, la canción Ne me quitte pas, que conoce un sinfín de versiones en distintos idiomas, distintos cantantes de distintos géneros musicales que alguna vez se tentaron y grabaron o cantaron en público en recitales esta bellísima canción de amor, que aunque no se pueda entender el francés, si se la escucha en francés, uno puede comprender claramente, y sobre todo si está bien cantada, comprender claramente ese profundo sentimiento de dolor que marca la letra de esta canción de Jacques Brel respecto a un amor que se pierde. Hay muchísimas versiones en muchos idiomas diferentes, pero he elegido, hay varias que vamos a escuchar en estos días en el programa, porque verdad, hay una por ejemplo de una cantante rusa que lo canta en su idioma, en ruso, y les puedo asegurar que pone la piel de gallina de la emoción que tiene esta mujer al cantar, ¿no? Bueno, en este caso vamos a escuchar una versión muy particular de un músico que nació en Colombia. Él se llama Yuri Buenaventura. Y este músico, hijo de padres artistas, también de Colombia, desde muy temprano tuvo la posibilidad de viajar, se instaló en París, en Francia, allí comenzó su carrera musical. Hoy es uno de los músicos más importantes que tiene Francia, sobre todo y en especial en la música, es el referente más importante en la música salsa que se hace en Francia en este momento. Él reside desde hace muchos años, si bien permanentemente está viniendo a Colombia para grabar con músicos colombianos también, pero su carrera y su vida está centrada en Francia y ha recibido muchísimos premios y reconocimientos por su carrera artística. Él se llama Yuri Buenaventura y nos entrega esta maravillosa versión de Ne me quitte pas de Jacques Brel. Ne me quitte pas, il faut oublier. Oublier qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus et les temps perdus à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi, à cœur du bonheur, ne me quittez pas. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Moi je t'offrirai des perles et des fruits venus des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Faire un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, je t'inventerai des mots insensés. Que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. On a vu du vent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et combien les soirs pour qu'un tiers flamboie, les rouges et les noirs ne s'opposent-ils pas? Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Cacharella à te regarder dans ses sourires. Ne me quittez pas, ne me laissez pas. À t'écouter chanter et rire, laissez-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quittez pas, ne me quittez pas. Está sonando la música de Dino Saluzzi, Anthony Cox y David Friedman, que es un trío de jazz que hace algunos años se juntaron. El Dino Saluzzi, el maestro de la música argentina, de Salta, que anda por el mundo, vive en Alemania, creo, o en Francia, y desde allí hace este jazz maravilloso, entre otras cosas maravillosas. Escuchamos un poquito más y continuamos. Bueno. Bueno, una noticia que nos gusta y la queremos compartir con ustedes es la distinción que va a recibir mañana en Buenos Aires el profesor Arturo Ortizosa, el rector, como muchos lo conocen o lo nombran todavía, por su rectorado durante muchos años en el Colegio Nacional de entonces, Joaquín B. González, hoy Colegio Provincial número 1. El profesor Arturo Carmelo Ortiz Sosa ha sido elegido para recibir el premio Mayor Notable Argentino, que todos los años otorga la Cámara de Diputados de la Nación a diversos hombres y mujeres de Argentina y que a juicio de sus proponentes hayan contribuido con sus obras o sus actos al prestigio de la comunidad nacional. Según dijo el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Roy Cortina, el profesor Ortiz Sosa fue propuesto para el premio por ser considerado un ejemplo de vida para las futuras generaciones. El acto en donde se va a distinguir a don Arturo Ortiz Sosa será mañana, 20 de agosto, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. La celebración, este acontecimiento, se realiza desde el año 1997 en coincidencia con el Día de los Notables Mayores Argentinos. Es un homenaje en vida y tiene como fin relacionar la figura patriarcal del general San Martín con los ancianos del país. El profesor Arturo Ortiz Sosa fue también creador del Colegio Nacional de Orán en Salta. Fue corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, aquí en La Rioja. Ha publicado varios libros y también, por supuesto, fue rector del Colegio Nacional Joaquín B. González hasta la dictadura del año 1976. El profesor Arturo Ortiz Sosa fue una de las víctimas de la última dictadura militar. Fue detenido, estuvo preso mucho tiempo, luego liberado y finalmente, cuando volvió a la democracia, se le reconoció nuevamente su lugar del que había sido sacado como rector del Colegio Nacional. También ha publicado varios libros y, por supuesto, ha sido y es un referente ineludible en la educación en la provincia de La Rioja durante todos los años de su vida. Don Arturo Ortiz Sosa está viajando en este momento a Buenos Aires. La idea era poder charlar con él por teléfono y saludarlo, de todos modos lo hicimos hoy, pero hemos prometido que la próxima semana, cuando esté de vuelta en La Rioja, ya con esta distinción, vamos a tener la oportunidad de charlar con él y poder también nosotros hacerle desde este pequeño lugar de trabajo nuestro reconocimiento. Mañana entonces el profesor Arturo Ortiz Sosa será reconocido como mayor notable argentino en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, me ha llegado la invitación para participar del tercer Congreso Argentino de Cultura, Cultura y Federalismo en el Bicentenario por una Cultura Federal en el Camino hacia la Integración Latinoamericana, que se va a realizar en la provincia de San Juan del 15 al 19 de septiembre. Este tercer Congreso Argentino de Cultura tiene programada, entre otras cosas, mesas redondas con diferentes ejes temáticos. Por ejemplo, la mesa redonda con el eje 1 es la construcción de la patria grande en el marco de los bicentenarios. El eje número 2, nuevos paradigmas de un proyecto nacional para el siglo XXI. El eje número 3, la acción política de la cultura, su poder transformador. El eje número 4, cambios tecnológicos, comunicación e integración. El eje número 5, hacia un nuevo federalismo en las políticas culturales. El eje número 6, la transversalidad de la cultura en las políticas. Y el eje número 7, propone patrimonio e identidad, el canon americano. También habrá mesas especiales, cultura del trabajo, continuidad continuidades y discontinuidades de políticas culturales, hegemonía mediática y resistencia cultural. También hay propuestas para la realización de foros. Se propone la realización de 7 foros temáticos abiertos a todos los interesados en participar del debate, con el objeto de formular conclusiones que puedan servir de propuestas para el diseño de políticas culturales. Por ejemplo, las temáticas propuestas en los foros: en el 1, integración nacional y latinoamericana en el bicentenario; en el foro 2, legislación cultural, leyes generales y sectoriales, avances y perspectivas; en el foro número 3, patrimonio y diversidad; en el foro número 4, el desarrollo local en el marco del federalismo; en el foro número 5, participación, transformación y derechos culturales; en el foro número 6, las industrias culturales en Argentina ante los desafíos planteados por las nuevas tecnologías; y el foro número 7 propone transversalidad de la cultura. Se participa de distintas maneras, con presentación de ponencias, con bancos de experiencias, que son muestras de experiencias culturales en formato póster, o pantallas culturales, que son presentación de acciones culturales locales en formato audiovisual. Quiero agradecer a la Secretaría de Cultura y al ministro Walter Flores, que me ha mandado la invitación para participar del Congreso. Yo he participado del Congreso Provincial y del Congreso Regional que se ha realizado en la ciudad de Mendoza hace un mes y medio, 2 meses más o menos, que acá lo hemos comentado también. Quiero agradecer, pero también quiero hacer un pequeño comentario, porque a veces se confunden algunas cosas. En la nota personal que se me remite desde la Secretaría de Cultura, que insisto, agradezco, y que firma el ministro Walter Flores, me dicen que consideramos valioso contar con su participación, es decir, conmigo, ya que por su labor en los distintos medios radiales se difunden diariamente las actividades culturales que se desarrollan en todo el ámbito local. Esto está muy bien, que se me pueda reconocer en esto, y creo que es una de las cosas que hago, pero quiero aclarar que este trabajo periodístico que se realiza en esta radio, en este programa El Puente, y que he realizado en muchísimos medios desde hace más de 25 años, no está solamente limitado al espacio de la difusión de las actividades culturales. Este es un programa con contenido cultural, que es distinto. Nosotros proponemos desde este espacio de la radio un espacio de periodismo cultural que trasciende al formato solamente de la información, de la noticia, que tiene que ver con algún acontecimiento puntual en lo que refiere a arte o cultura. Digo esto porque es bueno que nos vamos ubicando también cada uno en sus roles en estos lugares donde vivimos, y que también las instituciones nos puedan ubicar, porque los que estamos en estos lugares, como el mío, insisto, haciendo periodismo cultural que trasciende la información netamente artística, y por muchísimas razones, podríamos decir, por ejemplo, si tomáramos el programa de el miércoles pasado, que fue gran parte del programa dedicado al poeta, escritor, dramaturgo francés Antonin Artaud. Este es un programa con una producción periodística que tiene que ver con un profundo sentido cultural, porque no solamente se ha contado la vida de un intelectual y de un artista, sino también que se hace todo un contexto histórico, social, cultural y político, que nos permite entender por qué esos personajes y esos referentes de la cultura universal están ocupando el lugar que ocupan. Es decir, por eso quiero aclarar estas cosas, y porque gente como yo, en este caso, y algunos otros colegas en esta provincia nuestra, desde hace muchos años venimos batallando el espacio del trabajo para que se nos reconozca nuestro trabajo como periodistas culturales, porque el periodismo es mucho más abarcativo que el sentido solamente de la información. Y es una pena que seamos nosotros, en este caso sea yo, Pano Navaso, el que tenga que explicar cuál es mi rol social dentro de la comunicación en esta ciudad nuestra en la que vivimos, porque me parece que estas cosas hay que tenerlas un poco más en claro. Insisto, agradezco a la invitación, pero yo quiero participar en este Congreso de Cultura, que voy a participar por mi rol como periodista cultural, no solamente como pasador de información de actividades artísticas y culturales en la ciudad. Vamos a ir a la música antes de recibir las visitas que han llegado a la radio. Es un jazz muy particular. Y la verdad que vale la pena, en estos días vamos a escuchar bastante. Él se llama Uri Caine, es un músico del jazz norteamericano, pero que ha hecho toda su vida musical y artística casi reducido a la ciudad de Nueva York y a los centros únicos del jazz que hay en esa ciudad, y por allí viaja a Europa, algún festival. Hace poquito estuvo en España en un festival de jazz. Uri Caine se reúne con los músicos que a él se le ocurre, porque tiene una trayectoria y un reconocimiento como músico en el jazz que traspasa toda frontera y toda nacionalidad. Ahora ha formado un trío, Uri Caine, Zach Schlesinger y Tim Lefebvre, y han invitado a una mujer también, a una neoyorquina que se llama Barbara Walker, para cantar este Suite. We'll be right back. escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse en aras del futuro. El lema nacional siempre ha sido: jódanse hoy para disfrutar mañana. Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it? Han pasado 36 minutos de las 6 de la tarde y estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Y esta música nos anuncia que llegaron las visitas a la radio. Bienvenida, señora Carolina Goicochea, ¿cómo le va a usted? Muy bien. La primera vez que la recibo en esta radio. Sí, es la primera vez. En otra la he recibido en varias. Casualmente sí. Hace un momento estaba aclarando a alguna gente que parece que todavía no sabe que yo hace muchos años que hago periodismo y demás, que hemos estado en varias radios haciendo. Sí, en varias radios nos hemos encontrado y por diferentes circunstancias. Bueno, y cada vez nos vamos viendo más mayores, porque decías, viste, que ahora que estamos mayores tenemos más achaques, decíamos hace un momento. Esos comentarios que se hacen a esta edad. Yo siempre digo que los que crecen son los hijos, nosotros. No, nosotros no, por supuesto. Aunque los hijos todos los días nos hacen ver que estamos creciditos. Sí. Bueno, Carolina, por supuesto estás participando en las asambleas ciudadanas y que están proponiendo para este viernes una marcha en defensa de la vida y el agua, que bueno, tiene mucha difusión, que vamos a hablar ahora. Pero querría comenzar preguntando algunas cosas que por ahí mucha gente me parece que se pregunta, porque hay tanto cruce de información y demás. ¿Ustedes reciben plata de algún lado, por ejemplo? ¿Quiénes los bancan, los ambientalistas? Porque, bueno, según el gobernador, los ojeros, otros, bueno, no sé, otros dicen que Pino Solanas, y otros. ¿Cuál es la realidad de todas estas cosas? Sí, las asambleas en su funcionamiento solo son sustentadas en sus actividades con el bolsillo de los asambleístas. O sea, hacemos magia porque de todas las actividades que se hacen dentro de la asamblea y permanentemente, incluidos los viajes a las reuniones de coordinadoras, de UAC, digamos, o la visita a otras provincias que están teniendo el mismo problema, todo sale del bolsillo de los mismos asambleístas. Por eso, muchas veces en la precariedad de nuestro trabajo, en la precariedad de la información que damos, tiene que ver con esto, con la falta de recursos, que muchas veces se ve optimizada por el apoyo o por la colaboración de compañeros que tienen que ver con los medios, que tienen que ver con, digamos, que están relacionados con los medios o con una fotocopiadora que acuerda o está de acuerdo con lo que, digamos, con lo que desde las asambleas se defiende y entonces colaboran con, digamos, con fotocopias, con afiches, con papel, con pintura, pero todo se hace desde el bolsillo propio. Lo que pasa es que cuesta creer a muchos sectores y sobre todo a los sectores gobernantes de que se puede hacer, digamos, partiendo desde los propios recursos genuinos y no de los afanados o de los, digamos, robados o de la, destinando fondos de un lado para utilizar en otro. O sea, creemos que se puede hacer esto financiado y sustentado por el propio bolsillo. Los medios en La Rioja, hablemos de La Rioja, ¿no? Sí. Han ido cambiando desde que las digamos la actitud de los medios frente a los distintos momentos de este andar histórico que están haciendo las asambleas. Han ido cambiando su actitud, han mantenido siempre la misma actitud. ¿Cómo ves el proceso con los medios? Yo me parece que es como todo proceso histórico, todo proceso político, o sea, en determinado momento las asambleas en su forma incipiente o digamos desde los distintos sectores en forma incipiente cuando se empezó a trabajar en contra de la mega minería en La Rioja, como que no se le daba lugar, o sea, como era algo que recién se iniciaba, no tenía mucha prensa, y yo creo que con el correr del tiempo y desde a partir del momento de que era un trabajo pequeñito y un trabajo de hormiga fue creciendo, digamos, y la población comienza a tomar conciencia, llega un momento en que el sol no se puede tapar con las manos, ¿no es cierto? Entonces los medios de alguna manera se tienen que hacer eco si lo que pretenden es informar. ¿no es cierto? Y yo creo que un poco, digamos, lo que la prensa que se está dando a lo que las asambleas están haciendo o llevando adelante tiene que ver con esto de que la sociedad también está reclamando la información verdadera o la información por parte de quienes opinan que la megaminería, y sostenemos que la megaminería es, digamos, un negocio para algunos pocos y contaminación para muchos. Y considero que desde ese ámbito es que los medios empiezan a darle lugar. Sin embargo, una de las cosas que no se puede dejar de decir es que sigue teniendo la mayor el mayor espacio mediático el gobierno, ¿no es cierto? Cuando en realidad, a partir de la ley de medios, tendríamos que tener un espacio igualitario. Por ejemplo, dentro de lo que son los canales oficiales, las asambleas no tienen un espacio, ¿no es cierto? En el caso de los espacios oficiales desde provincia, las asambleas no tienen un espacio, inclusive desde los comunicados de prensa, el espacio para hablar en la tele, cuando la misma ley de medios esos espacios los arbitra, ¿no es cierto? Creemos que tiene que ver también con una cuestión de que se tienen que empezar a pelear esos espacios mediáticos, como también se han peleado los espacios de la calle, ¿no es cierto? De la... Llevando esta mirada a nivel nacional, los medios nacionales, con el tema de las asambleas y concretamente la pelea en contra de la minería, ¿no, de algún modo, no aprovechan la situación para un discurso en contra del gobierno? Hablando de lo que es nacional, ¿no? Porque lo viste que en Los Riojas es distinto, digamos. En Los Riojas es diferente. ¿Me entiendes frente, lo que pregunto? Sí, frente a la noticia, yo creo que acá es... frente a las noticias y al relevamiento de la noticia, digamos, a la importancia de la noticia, si está a favor o está en contra de un determinado sector, toma trascendencia para algunos medios y para otros claro. medios no. O sea, si tuviésemos que hablar, por ejemplo, yo no soy muy seguidora de los programas televisivos por los horarios míos de trabajo, que no me resulta fácil ver los noticieros, pero suelo ver, por ejemplo, 678. Y en muy pocas ocasiones, por ejemplo, 678 se hace eco de los problemas, digamos, de las asambleas a nivel nacional. Pero tampoco se hacen eco de los problemas de las asambleas los grupos, los grandes grupos mediáticos, ¿no es cierto? O sea, de acuerdo a lo que en el momento se está planteado, lo que la agenda oficial tiene planteado, es cómo los medios van respondiendo de acuerdo a los conflictos. Cuando fue lo de, por ejemplo, lo de la venida de la presidenta Cristina de Kirchner al acto de Angelelli, en recordación de Angelelli, por ejemplo, hubo un diario de tirada nacional perteneciente a un multimedio, digamos, que hizo eco de lo que había pasado en el acto este. ¿Por qué se los culpó a ustedes en el acto? No, algunos medios en algún momento. En algún momento se culpó a los medios. Hubo unas expresiones de Eve de Bonafini acá en La Rioja, en la carpa que estaba instalada de los derechos humanos. Yo creo que, al igual que otros que estaban ahí, se sintieron molestos por las expresiones de Eve de Bonafini, porque en realidad el acto no se suspendió por la presencia de las asambleas. Incluso las asambleas no habían ingresado al lugar donde estaba previsto el acto, estaban por fuera de la valla cuando se realizó el acto, y en realidad lo que superó a la organización del acto fue la mala organización de ellos. Las asambleas simplemente lo que hicieron fue desplegar sus banderas una vez que, digamos, que la presidenta ya estaba subida en la combi, y lo único que se pudo hacer es interpelar a Néstor Kirchner con respecto a lo que el agua vale más que el oro, ¿no es cierto? Pero no fue responsabilidad de las asambleas, fue responsabilidad de la organización. ¿Por qué crees que pasan estas cosas, como escuchar estas expresiones de Eve de Bonafini frente a los asambleístas, que muchos de ellos son los que han sostenido la lucha de las madres durante todos estos años? Sí, no solo de los asambleístas, o sea, yo creo que todos los movimientos, prácticamente en su totalidad, populares, movimientos políticos y sociales y de defensa de los derechos humanos durante años y a lo largo de el proceso de la dictadura, desde su aparición, digamos, de su creación de madres y abuelas, hemos acompañado la lucha por la, digamos, contra la impunidad, por los 30.000 desaparecidos. Creemos que en una política errada desde Madres de Plaza de Mayo, a partir de la asunción del gobierno de los Kirchner y con la política que ellos llevaron adelante en el aspecto de derechos humanos, tanto abuelas como madres han decidido trabajar con este gobierno de conjunto. Y cuando uno trabaja con un gobierno de conjunto, digamos, o apoya la política que lleva adelante este gobierno, nosotros creemos, o sea, esto lo hago a título personal porque no es algo que hayamos debatido dentro de la asamblea, lo hago a título personal, considero que ellas han borrado los límites absolutos, digamos, con respecto a las críticas hacia un gobierno nacional, porque así como, digamos, pueden tener una política a lo cual yo considero es una política tibia con respecto a derechos humanos, no han cambiado su política con respecto a la minería en la Argentina, no han modificado, al contrario, siguen profundizando sus medidas con respecto a la explotación minera en la Argentina, o no han modificado su política con respecto a los indultos, ¿no es cierto? Entonces, considero que tanto Eve de Bonafini, porque no es la totalidad de Madres de Plaza de Mayo, sí, línea fundadora tiene otra actitud. Tiene otra actitud frente a esto, un poco más crítica. Me parece que no hay que perder el espacio de la crítica. Uno puede adherir a espacios políticos y me parece muy válido que, independiente de lo que uno piense internamente, digo, de por ahí de algunas instituciones o gente muy relevante como Madres, pero uno puede adherir, pero me parece que no perder el espacio de la crítica, ¿no? Exacto. Pues yo adhiero a muchas políticas de este gobierno, honestamente lo digo. Pero no por eso voy a cerrar mi mirada y mi cosa crítica frente, porque si no, entonces si perdemos el espacio de la crítica, ¿cómo seguimos construyendo? ¿Cómo seguimos construyendo? Aparte porque considero que la política, digamos, que el reclamo de Madres de Plaza de Mayo, concretamente, no tendría que haber quedado circunscripto, que es lo que pareciese ahora, al reclamo de, digamos, de justicia contra los genocidas de los 30.000 desaparecidos y los ex detenidos y todo eso. Considero que derechos humanos es mucho más amplio, inclusive al correr del tiempo los derechos humanos se han ampliado hasta inclusive alcanzar los de tercera generación, que hoy, digamos, tratan el tema del ambiente desde un lugar del ambiente cuidado, sí. El derecho a la vida y todo este tipo de cosas, y creo que ellas podrían haber incursionado en este tipo de derechos humanos o haber abarcado también la defensa de estos derechos humanos, porque no podemos desprendernos tampoco de la idea de que lo que hoy se vive en la Argentina también es producto de una continuidad en los planes que se intentaron aplicar durante la dictadura. Quizás si la dictadura, esto es una hipótesis, digamos, de hacer quizás el futurismo, si la dictadura hubiera triunfado, digamos, los planes que hoy vivimos se hubieran aplicado mucho más rápido y hace mucho tiempo atrás. Yo creo que la lucha del pueblo argentino ha permitido de que se sigan resistiendo y se sigan tratando de impedir todas estas políticas que hoy se implementan con respecto, en el caso particular de recursos humanos. Hubo un paso importante que fue poder recuperar nuevamente desde la legislación la protección de los glaciares, una cosa que había sido vetada por Presidencia que ahora no se vetó. Sin embargo, es una ley nacional, pero sin embargo dicen ya que las provincias que estamos en el cordón, las provincias mineras que estamos en la cordillera, que somos vecinos de la cordillera, entre ellos los ríos de San Juan, se van a negar a aplicar la ley. Ahora sí, una ley nacional, ¿por qué no se niegan a una aplicación? Sí. Ya lo están diciendo. Ya lo están diciendo, sí, las declaraciones de Beder en el proyecto Salamanca fueron concretamente de que La Rioja no tenía problema con la ley de glaciares porque La Rioja no tiene glaciares, ¿no es cierto? Eso es lo que planteó. Y algo así como diciendo, y los periglaciares, bueno, eso hay que ver, hay que determinar y qué sé yo. Ahora, en realidad, digamos, si la provincia adhiere o no, habría que ver, yo no he estudiado a fondo qué dice la ley de glaciares, hay cierto rechazo desde las asambleas a la ley de glaciares por algunos artículos que, digamos, cuidan a los glaciares, pero este de poder tocar y, digamos, y manipular los periglaciares hace poner en peligro los glaciares también. Claro, una cosa es si preservan el glaciar, digamos, y los otros son un poco más manejables. Exacto, manipulables. Exacto, más manejables. Incluso dejándolos en la órbita de la resolución de los gobiernos provinciales. Sí, eso es lo que me pareció curioso. Exacto, sí. Dejándolo en la órbita y en regulación de los gobiernos provinciales, y es ahí donde los los gobiernos provinciales sobre sus recursos naturales tienen total disposición. Claro. Al tener total disposición, eso puede permitir que con ellos se comercialicen o se haga lo que el gobierno decida hacer. Sí, lo más grave con el tema de los glaciares sería San Juan y Mendoza, lo más próximo a nosotros, me parece. Exacto, pero de todas maneras tiene una incidencia indirecta o directa sobre todo el ecosistema, no solamente una destrucción sistemática, o sea, claro. Nosotros no nos olvidemos que no solo están peligrando los glaciares ahora en esta situación por el tema de la minería y la cantidad de agua que se necesita para desarrollar estos proyectos megamineros, sino que los glaciares vienen peligrando prácticamente desde la década del 80, donde con el calentamiento global se han reducido prácticamente en un 20 o un 30%, ¿no es cierto? Entonces, no tiene que ver únicamente en qué se van a usar ahora, sino en que cómo hacemos para preservar estos glaciares, que son las fuentes hídricas para el futuro nuestro. Carolina, ¿hay alguna manera de, suponiendo esto de esta historia que parece que por ahí nos cuesta tanto modificar, esto que le sirvió de título a este libro de Mercado Luna, La Rioja de los Hechos Consumados, últimamente tan mencionado don Mercado Luna en todas partes, pero para nosotros es un referente, me parece, todo, ¿no? Por un visionario, lo menos, claro, todo un visionario. Frente a la minería y a esta actitud férrea de establecer la minería y demás, ¿de algún modo podremos controlar algo de esto? Bien. Si el hecho se da como un hecho consumado, ¿de algún modo podremos, no sé, a ver, porque vos me entendés lo que sí. Digo, ¿cómo podemos frente a tanta negativa de poder? Es un monstruo grande y pisa fuerte, claro, diría León Gieco. Es un monstruo grande y pisa muy fuerte, ¿no? Sí. Y pisa fuerte en muchos sentidos, que a veces no sé si nos alcanzaría un programa para poder hablar de tantos sentidos de lo fuerte que pisa, ¿no? Y por eso mismo, viste, esta carga de como de desazón frente a una cosa que se plantea como una realidad inminente. Frente a esto, digo, porque si no queda una decepción terrible de todos los que siguen luchando y siguen creyendo de que es posible modificar estas cosas y que de alguna vez por todas podremos ser dueños de nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, frente, para que no quede esta desazón, porque si no, entonces, ¿cómo arremetemos con la nueva pelea? Para que no se pierda la pasión, para que no se pierda esta gana de realmente ponerle el cuerpo a la vida y defender las cosas que uno cree que hay que defender, ¿no? Sí. Mira, yo creo que frente a esto, digamos, el sistema, porque no, digamos, una cosa que no tenemos que perder de vista es que las políticas mineras no tienen que ver únicamente con La Rioja, con la Argentina, sino que es un proyecto latinoamericano e incluso del tercer mundo. Porque África está viviendo consecuencias terribles desde hace años con el tema del los pueblos se están matando. Se están matando entre ellos. Y que justamente en el primer mundo, si pudiésemos llamarle, que hoy tiene varios problemas económicos, han sido expulsadas estas empresas. Entonces no tiene que ver con un plan aislado hacia una provincia o hacia un país, tiene que ver con un plan mundial de extracción, con un plan mundial de saqueo y de contaminación, como si tarde o temprano no fuera a llegarles a ellos las consecuencias, como hoy se está viendo que las consecuencias económicas también les llegaron al primer mundo. Ahora, por eso cuando nosotros vemos esta pelea o esta, digamos, esta pelea, sabemos que no es una pelea a corto plazo, que es una pelea a largo plazo, y sabemos que no estamos solos, ¿no? En Bolivia se está peleando contra la emergencia hídrica, contra la falta de agua que tienen permanentemente. En países de toda Latinoamérica se está peleando contra los proyectos megamineros. En cada provincia de la Argentina donde se ha implementado también se está peleando. Y una de las cosas que nosotros hemos notado, vos sabés que yo soy profesora de historia, y yo hago siempre una línea del tiempo con respecto a en el momento que se inicia la pelea y cómo se va desarrollando a lo largo del año, como si viéramos la línea de la evolución del hombre. Y esta lucha va evolucionando. Al principio eran 4, eran 5, eran pocos los que conocían sobre la problemática. Y con la pequeña difusión, el pequeño trabajo que uno dice es de hormiga, nunca llegamos, es imposible, peleamos contra un monstruo demasiado grande. Hoy hemos llegado a una situación, después de años de concientización, de años de lucha, de años de reunirse, discutir qué es lo mejor para hacer, para decir, a que, por ejemplo, en una reunión, que es lo que a mí me toca, en una reunión de docentes, donde son 20 profesores, 19 o 18 acuerdan en que la minería es contaminante. Ahora tenemos el problema siguiente, no sabemos por qué de aceptar que la minería es contaminante no pasan a la plaza a reunirse con nosotros para evitar que esto se aplique. Creemos que es parte del proceso también, que es parte de esto de decir, hasta que yo no me comprometa, me meta y sea parte del trabajo, parte de la organización, esto no se detiene. Pero también pasó en Chilecito primero eran unos poquitos locos y se arremetió contra ellos y sin embargo hace prácticamente un mes, tuvimos una marcha multitudinaria donde el pueblo de Chilecito se movilizó contra la minería. Es un trabajo difícil, pero no es imposible, porque cada vez la gente toma más conciencia, cada vez la gente se traga menos el verso de que la mega minería es la solución para los problemas históricos, por ejemplo, en la provincia de La Rioja, de que La Rioja no es una provincia productiva, sino que es una provincia de empleados públicos, una fábrica de empleados públicos, que La Rioja es una provincia que no tiene eje en la producción agraria. O sea, no, la gente empieza a entender de que la mega minería o los proyectos de mega minería no van a resolver el problema histórico de producción de la provincia. Al contrario, van a venir a profundizarlo, porque esto, sobre todo el tema del agua, esto del agua, digamos, no es una charla, no es para no tenerlo en cuenta, es una cosa muy seria, muy muy seria, ¿no es cierto? Mira, yo hoy lo hablaba con gente y con inclusive en mi casa. Una de las cosas que más fuerte estuvo en la pastoral y en la palabra de Angelelli fue el tema del agua. No nos olvidemos de esto, de la tierra, ¿no? Por supuesto, el agua y la tierra. Y también pensaba en esto de que históricamente no se han solucionado los problemas del agua histórico de los llanos, por ejemplo, que alguna vez alguien podría haber tenido la decisión política de hacerlo. Se han solucionado problemas de falta de agua en medio del desierto del Sahara y se han convertido en zonas productivas y demás, porque hubo una decisión política de hacerlo, y se hizo. Y bueno, no hablar solamente de eso, de muchos otros lugares, inclusive en el África, en países muy pobres, en donde había una gran desertización, se recuperaron tierras para la agricultura y para un montón de formas de producción. Y sin embargo acá, por ejemplo, las deudas históricas, ¿no? Y pensaba en esto de los llanos. ¿Qué actitud también la nuestra como pueblo? Tanto sojuzgamiento y sin embargo cuánto nos cuesta seguir peleando, porque se han cansado de pedir por el agua, que les llegue alguna vez. Nunca nadie quiso tomar la decisión de hacerlo. No sé por qué cuesta tanto tomar esa decisión. Sí, ahora cuando el pueblo de Chepes, digamos, está bastante organizado con el tema de la exigencia digamos, de que se resuelva el problema del agua en los llanos, pero porque se ha reducido de tener por persona o por productor alrededor de 3.000 cabezas y pasar a tener 10 cabezas, producto de la falta de pasturas y de agua. Y de tantas formas. Y es como vos decís, es inconcebible que en el siglo XXI, con el avance de la tecnología que exista, no puedan ni siquiera aplicar lo de la desalinización del agua. Así es. Que porque es caro, entonces no se aplica, pero tampoco los estanques, pero tampoco, o sea, hay una desidia total por resolver los problemas genuinos y problemas históricos que por ahí nos reditúan, sí, en política. Lo que pasa es que me parece que tiene que ver con la manera de tener a la gente de algún modo sometida. Pero me parece que, bueno, es hora, ¿no? Vos decías esto de quitar la sal del agua. En España, en los países de la costa, que no tienen agua dulce, toman el agua del mar por un sistema, le sacan la sal y es el agua que vos usas en tu casa. ¿Sí? No la usas para comer, la usas para todo el resto de cosas. Sí, es un poco fea, pero bueno, tienen agua. Mira, vos, para que te den una idea, en Chepes, una familia común tiene que comprar los bidones de la empresa de agua para poder consumir agua dulce. ¿entendés? O sea, si vos lo trasladás a eso a una familia que no tiene trabajo, que tiene 4 o 5 hijos, y vos decís, ¿cuántos bidones por semana? Claro. ¿Quién paga los bidones? ¿Y a quién le compran? A una empresa de agua. De ahí, de agua. Sí, mira. Chepes. Qué bien. Se encontraron la beta. Habría que ver quién es el dueño de la empresa. Bueno, la propuesta es para este viernes. Una marcha. Contanos, Carolina. Bueno, la invitación en un principio giraba alrededor de la convocatoria de las asambleas a una marcha que estaba ya votada en un plenario en Chilecito hace prácticamente 2 meses. Ahora, surgieron otros problemas a medida que iban transcurriendo la organización, como por ejemplo la citación a los compañeros de Chepes por el corte de ruta, entre los cuales están algunos pequeños productores, se encuentra un compañero Ramiro, un periodista, que lo citaron al juzgado federal por el corte de ruta, lo que nosotros creemos que, digamos, se sigue insistiendo con la judicialización de la protesta en nuestra provincia a modo de intimidar, digamos, a salir a exigir lo que a uno le corresponde. Entonces vimos la necesidad de ampliar la marcha. O sea, creemos que no solo es el problema de la mega minería en la provincia de La Rioja, sino que se suman otros problemas: la tierra, el trabajo. Tenemos 8.000 desocupados que hoy están exigiendo los planes de Argentina Trabaja, pero creemos que también corresponde trabajo genuino y salario digno, ¿cierto? Y justicia. Entonces invitamos a varias organizaciones, entre ellos sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos, y terminamos ampliando la marcha porque creemos que con la unidad se hace más posible conseguir lo que uno exige en estos momentos. Así que la consigna que lleva la marcha es agua, tierra, trabajo y justicia. Y así es que nos vamos a congregar el viernes a las 9:30 de la mañana en el arco de entrada, en el viejo arco de entrada. Sí, en la avenida Ortiz de Ocampo, sí, ahí en el centro administrativo. Y vienen compañeros de varios departamentos que están ligados al tema de las asambleas. También vienen compañeros de Andalgalá, que nos van a estar acompañando. Queríamos ver la posibilidad de algunos compañeros de San Juan, si también podían llegar. Y la idea es marchar y transformar esta marcha en una marcha de militancia, porque queremos ir a lo largo del recorrido informando, entregándole información a la gente que va transitando por la calle, y terminar en la Plaza 25 de Mayo, donde ahí se va a hacer un pequeño acto en contra de la mega minería, por trabajo, por tierra, por justicia, ¿no? Varios reclamos en una marcha para este viernes a partir de las 9:30 de la mañana desde Avenida Ortiz de Ocampo, frente ahí al Centro Administrativo Provincial, para marchar hasta la plaza. Convocan las asambleas ciudadanas y me imagino también muchos ciudadanos preocupados por la amplitud de este reclamo, que incluye el trabajo, la justicia y, por supuesto, no a la minería, y recuperar los espacios del agua para poder solucionar los problemas o las deudas históricas que se tienen en esta provincia nuestra. Carolina, ¿algo que no se haya dicho que quieras decir? Sí, a modo de reflexión, yo sé que Radio Nacional la escuchan en muchos lugares, llega a los lugares menos imaginables de la provincia. Y a modo de reflexión, hay un famoso escritor que decía, primero vinieron por los judíos y yo no me preocupé porque no era judío, después vinieron por los homosexuales y no me preocupé porque no era homosexual, y ahora tocan a mi puerta. Con el tema de la contaminación pasa exactamente lo mismo. O sea, no creamos que porque somos nosotros o determinado, o porque tenemos determinado rango de determinada clase social, no nos va a llegar la contaminación. Cuando se contaminen las napas, cuando la mega minería comience a trabajar, nos va a llegar a todos por igual. Entonces San Agasta suele decir, preferible activos hoy que reactivos mañana. Entonces queremos invitar a toda la comunidad. O sea, en esta marcha puede venir la familia con los hijos, los jubilados, todo aquel que sienta la curiosidad y la necesidad de expresarse, porque necesitamos ser muchos para parar justamente este proyecto, para parar este intento de saqueo, este intento de dejarnos únicamente miseria y contaminación. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias. Hablabas del escritor Bertolt Brecht. Vamos a cerrar este encuentro con Carolina Goicochea con música de Ana Robles, cantando al agua y a la seca. El viernes pasado le hacíamos una entrevista por teléfono y no teníamos música de Anita, así que hoy trajimos, y por partida doble, dos temas de Ana Robles: Los Duendes del Agua y La Seca. Años.

Han pasado 15 minutos de las 7 de la tarde. Escuchábamos la música de Ana Robles aquí en la tarde del Puente por Nacional. Les recordamos nuestros teléfonos, el 42-70-67, el 42-70-90, y nos encontramos a través de internet en www.lra28.com.ar. Hoy comienza en la ciudad la segunda edición del Festival Latinoamericano de Cortometrajes Imágenes Sociales. Se va a realizar desde hoy hasta el 29 de agosto. Serán 12 días de una gran actividad, porque además de la muestra competitiva se van a dictar diferentes talleres, habrá proyección de largometrajes y muestras. En este marco también se van a reunir los realizadores del NOA y Cuyo para discutir temas vinculados a la actividad audiovisual. El Festival Imágenes Sociales, que organiza la Secretaría de Cultura, es un espacio de difusión, promoción y participación para todos aquellos que se dedican al trabajo en el campo audiovisual. No obstante, y teniendo en cuenta que este festival aborda la temática social, su realización resulta aún más valiosa y nos hace a todos, de algún modo, participantes, proponiendo desde los cortometrajes la reflexión. Estamos comunicados con una de las personas responsables de este segundo festival de imágenes de cortometrajes Imágenes Sociales, con la señora Eve Estrabuz, a quien le damos la bienvenida. Eve, ¿cómo te va? Bienvenida a la radio. Hola, Eve. Eve, ¿dónde estás? ¿Me estáis escuchando, Eve Estrabuz? Sí, querido. ¿Te llegan mis cosas de humo? Sí, querido. Bueno, acá estoy viendo las tuyas. ¿Cómo te va, Eve? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Bueno, han comenzado hoy el segundo festival. Contanos un poquito qué es esto de la posibilidad de volver a repetir o de darle continuidad a esto que salió como un sueño el año pasado, que fue el primer festival de cortometrajes Imágenes Sociales. Así es, el sueño se vuelve a repetir. Estamos muy contentos con que esto ocurra. En realidad viene repitiéndose ya desde que recibimos los trabajos, y cada trabajo era una alegría. Y ahora, bueno, al final de toda la convocatoria, que se dejó el 23 de julio, recibimos 82 cortometrajes de todos lados del país y de otros países limítrofes, lo cual nos llenó de alegría, porque, bueno, es como que va creciendo y se va conociendo más en otras partes y más gente quiere participar. Entonces nos enorgullece enormemente tener esta convocatoria y que, bueno, la respuesta, ¿no?, de los realizadores en confiar en que pueden presentar sus trabajos en este festival. El año pasado fueron 44... 46, o sea que casi el doble de trabajo se ha presentado. Mi madre, qué trabajo para los jurados. El jurado de preselecciones estuvo trabajando, no te puedo explicar, por eso te digo que ya empezó el festival desde que empezamos a trabajar con ellos, que fue una semana entera de 6 a 7 horas por día de proyección. Sí. Así que, bueno, terminaron muy agotados. El jurado de este año estuvo compuesto por Chacho Silva, del Canal 9. Sí. Jorge Leiva, del Profesorado de Arte, docente de la casa. Y José Matías Fuentes Navarro, que es un comunicador social que vive en Córdoba y que hace el Cine Club El Cazador en Córdoba. Ah, sí, sí, sí. Así que, bueno, tiene mucha relación con el audiovisual y hace muestras, así que, bueno, era un jurado bastante exigente. Y después hay un jurado de premiación. Así es, el jurado de premiación va a estar la semana que viene acá, cuando pasemos los cortos en competencia. Sí. Y está compuesto por Marcelo Zanelli, Fernando Pujato y Gustavo Caro. Sí, ellos son realizadores especialmente invitados para esto. Exactamente, sí. Gustavo Caro es de Tucumán, Fernando Pujato de Córdoba y Marcelo Zanelli de Buenos Aires. ¿Cuántos cortometrajes se han seleccionado para la última selección, digamos, para la de premiación? 25. En total son 6 horas de competencia, digamos. ¿Y las realizaciones qué día se va a poder ver? Es decir, bueno, para el público, ¿no? Los cortos empiezan a proyectarse a partir del jueves, que ya llega el jurado. O sea, a partir de mañana. Del próximo jueves. Porque el festival dura 12 días, Panita. Sí, sí, estuve viendo que dura muchísimo, pero parece muy bien. Nos agrandamos un montón. Sí. No era la intención, pero el TC2000 ha hecho que variemos nuestra programación enormemente. Está muy bien eso, está muy bien. Ya sé que es mucho más trabajo, pero es así. O sea, sí, que la muestra de los trabajos será la próxima semana, a partir del día jueves. A partir del jueves se muestran los trabajos en competencia y hasta el sábado. Bien. Y el sábado a la noche se hace el acto de clausura. Sí. Así que, bueno, ahí esperamos para ver de quién es el ganador. Este año tenemos 2 secciones en competencia, nacional, sí, y sección internacional. Ah, que se han agrandado, che. Sí, ¿qué tal? Tenemos para premiar doblemente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, los talleres, las otras actividades, bueno, ¿qué nos podés contar? Los talleres empezaron hoy, sí, en el profesorado de arte. Empezó el taller de fotografía e iluminación a cargo de Luis Cámara, que él viene de Entre Ríos. El taller de videodanza a cargo de Claudia Sánchez, que ella viene del Festival Internacional de Videodanza de Buenos Aires, del área de formación. Sí. Y el taller de sonido que se llama Miremos al Sonido, está dictado por Martín Levallois, sí, y Paloma Márquez. Que mira qué buenos aportes para los realizadores y para los estudiantes también, ¿no? Sí, totalmente, esa era la idea, de que, bueno, a partir de estos recursos empecemos a trabajar un poco más profesionalmente la imagen, el sonido, y aportar este nuevo lenguaje que es el videodanza, que es un género, digamos, que es muy difundido a nivel internacional, sí, y sí, acá no se está generando. Entonces, sí, bueno, la iniciativa es que empiecen a producirse acá en la provincia este género. La próxima semana habrá un seminario también. ¿Qué es el clúster creativo? Clúster creativo es básicamente poder manejar culturalmente cómo uno hacer promoción cultural, sí, a partir de distintos estudios. Entonces, por ejemplo, un realizador tiene una productora, sí, y poder ver qué es lo que las necesidades del público y poder generar un nicho, digamos, cultural para un sector que está necesitando y demandando ese tipo de actividad. Qué bueno. Y está dirigido no tan solo para la gente de audiovisuales, sino está abierto a toda la gente que trabaja con industrias culturales, a la gente de turismo, que también tiene que manejar esta demanda. Sí. Así que, bueno, ahí no hay límite, digamos, de gente que pueda participar. Participación. Pero sí se tienen que inscribir. Sí, sí se tienen que inscribir. Las inscripciones se hacen en la Secretaría de Cultura o en el Espacio 73. Bien. Esto va a estar a cargo de Luciana Perrone. Exactamente. Luciana es una abogada que está viviendo en Córdoba, en Buenos Aires, pero es de Nogoyá, Entre Ríos. Sí, esto va a ser el jueves y el viernes en la próximo, ¿no? En la próxima semana en la biblioteca. El viernes próximo. Exactamente, en la biblioteca Mariano Moreno. Bueno, ¿qué otra cosa nos podés contar así como para entusiasmar al público a que participe de las distintas actividades? ¿Cómo, Panita? ¿Qué otra cosa nos podés contar para entusiasmar al público que participe, digo? Y bueno, hay mucha fiesta. Ah, no me digas. Por supuesto. ¿Y a dónde van a hacer la fiesta? Ahí en la Casa de la Cultura. Museo, hemos abierto un bar y en el bar va a haber un DJ que va a estar todos los días. ¿Eso va a ser durante los días de la proyección o ya en estos días? Ya a partir de hoy, partir de las 20 horas que tenemos ya el acto de apertura. Sí. Y hasta el último día vamos a tener espectáculos musicales, como por ejemplo va a estar La Pacota, va a estar Confluencia. El día que hacemos el panorama iberoamericano va a estar Confluencia, con su repertorio también de todo Latinoamérica. Qué bueno. Y tenemos el 27 una peña. Ah, mira. y el 28 salsa, con qué, High Level Salsa. Qué bárbaro, eso, fiesta. Y hoy a las 20 un acto oficial de apertura. Así es. Y luego del acto oficial habrá alguna muestra, alguna cosa. Vamos a proyectar los cortos del Bicentenario que se hicieron con Cultura Nación, son 25 cortos, nosotros vamos a proyectar 12, que se han hecho con la mirada de lo que es el Bicentenario ahora, una mirada de cada realizador distinto, y bueno, hay nombres muy importantes dentro de esos directores que han hecho los cortometrajes. Bueno, Eve, nosotros vamos a seguir informando día a día las actividades que se vayan desarrollando dentro del festival, la segunda edición del Festival Latinoamericano de Cortometrajes, Imágenes Sociales. Muchas gracias y quedamos a disposición de ustedes. Me gustaría que el viernes, si pudiéramos tener algunos invitados en la radio, estaría bueno. Bueno, vamos a hacer la próxima y los talleristas pueden... la próxima semana también, si algún realizador que venga y esto. Bueno. Ya sabes que el espacio del programa está a disposición. Bueno, perfecto, entonces. En un rato nos vamos a ver en el acto de apertura, que iremos a poner la caripela por esos lados. Bueno, irán a invitar un traguito de algo, me imagino. Vamos a ver. A empezar, Pablo, la fiesta entonces. La fiesta, el festival empieza en La Rioja. Muchas gracias, Eve. Un beso grande. Comienza entonces en La Rioja la segunda edición del Festival Latinoamericano de Cortometrajes, Imágenes Sociales. Desde hoy se están realizando 3 importantes talleres acá en el Instituto del Profesorado, que está en Irigoyen y Santa Fe. La muestra competitiva va a arrancar el próximo martes 24 de 18 a 19:30 en el espacio 73 con la muestra de cortometrajes realizado durante los distintos talleres. El jueves 26 en el espacio 73 va a continuar la muestra de selección oficial nacional de 20 a 21:45 con cortometrajes de distintas características, como por ejemplo Sicuri, un documental hecho en Jujuy sobre la peregrinación hacia el santuario de Abra de Punta Corral en busca de la Virgen, acompañados por bandas de sicuris. Otro trabajo que llega desde Buenos Aires y titula Ayupayas y se refiere a ese pueblo porteño. También llega desde Mendoza Toda Esa Rabia, un documental que busca el origen del sentimiento de culpa. Desde el jueves 26, en el horario de 22 a 23:30, se van a proyectar los cortos de selección oficial internacional. Allí se van a poder ver trabajos que llegaron desde España, por ejemplo, como The Mulky Away, un documental que cuenta la historia de una mujer iraní, o ficciones que llegan desde Chile o de Buenos Aires con excelente nivel de realización. La muestra de cortos en competencia va a continuar el viernes 27 a partir de las 21 y el día sábado a partir de las 20. Y finalmente el domingo 29 a las 20:30 va a ser la proyección de los cortometrajes ganadores y posteriormente el acto de clausura y entrega de premios. Habrá también dentro de del festival una muestra de largometrajes argentinos, estrenos en la Rioja. Por ejemplo, se va a poder ver la película Paco, Francia y Desobediencia de Vida, y Al Sur de la Frontera. Son las 4 películas estrenos en largometrajes que se van a poder ver durante el transcurso del festival en la sala del espacio 73. La película Paco será el sábado próximo, el sábado 21, a partir de las 10 de la noche. Es una película dirigida por Diego Rafecas y cuenta la historia de un físico cuántico que fue llevado a la cárcel luego de haber sido encontrado por la policía con sobredosis de Paco. Otra película que se va a estrenar dentro del festival, un largometraje, será el próximo domingo 22 a las 9 de la noche, la película Francia, dirigida por Israel Caetano. Es una comedia dramática protagonizada por Natalia Oreiro. También se va a poder ver la película Desobediencia de Vida, con guión y dirección de Victoria Real, que devela detalles ocurridos durante la Guerra de Malvinas y lo ocurrido durante los días de prisión actuación de un soldado inglés. También esta película muestra que uno de los lugares de detención fue la base aérea de Chamical. La película Desobediencia Debida se va a ver el lunes 23 también a las 21 horas. En tanto, el domingo 29 será el estreno en La Rioja del documental del realizador norteamericano Oliver Stone, llamado Al Sur de la Frontera, que cuestiona el poder de Estados Unidos. La película muestra el proceso de transformación de 7 países latinoamericanos y los actores políticos y sociales que generan dicha transformación. Se presentan entrevistas en la película de Oliver Stone, que incluye a los 7 presidentes, entre los que está la presidenta Cristina Fernández. Bueno, como verán, muchísimas actividades dentro del segundo Festival Latinoamericano de Cortometrajes Imágenes Sociales. El acto de apertura será hoy a partir de las 20 en el espacio 73. El mundo Amador, Ricardo Amador, ¿cómo se llama el músico que voy a poner? ¿Usted no tiene el papelito ahí cerca, el mío? Fíjese ahí donde dice, del otro lado, al lado del teléfono de... ¿Cómo? ¿Fernando? ¿Raimundo? No. No entiendo nada. Estoy sordo, ciego. Bueno, no estoy ni sordo ni ciego. Han pasado 32 minutos de las 7 de la tarde. Vamos a proponerles un encuentro con la música flamenca. Muchas gracias, como Cecilia Diego Mercado. Muchas gracias. Diego Amador, junto con el Diego el Cigala. Muy bien. Diego Amador es un músico del flamenco español y que viene también del rock, del blues flamenco. Él es un pianista excepcional, hermano de Raimundo Amador, un guitarrista bluesero del jazz también español. Diego Amador nos entrega Comparito y las flores de tu jardín. Estamos escuchando la bella canción cantada por Abby Lincoln, una cantante de jazz y actriz que murió el sábado pasado en la ciudad de Nueva York. Acababa de cumplir la señora Abby Lincoln sus 80 años. Había nacido con el nombre de Anna Maria Waldrich. but the cost sometimes is dear. The incomplete, no end of fear. Evie comenzó su carrera llamándose Gaby Lee y luego se cambió el nombre como al de Aminata Moseka. En esos años donde la lucha por los derechos de los afroamericanos se traducía para el jazz en un africanismo militante. Evie Lincoln fue actriz y escritora, además de compositora de extraordinarias canciones. Pero sobre todo fue Evie Lincoln una de las más grandes cantantes y artistas de la historia del jazz. Con su voz grave y rugosa, Evie Lincoln hizo del fraseo una de las bellas artes y de la dicción un formidable recurso expresivo. Siempre se pensó más como una integrante de sus grupos que como una solista que debiera ser acompañada. Sus discos, desde las primeras y extraordinarias grabaciones de la década de 1950 hasta los más recientes, dieron un lugar de privilegio a los desarrollos instrumentales y tal vez por eso tuvo entre sus compañeros a Coleman Hawkins, a Eric Dolphy, a Kenny Dorman, a Jackie McLean, a Stan Getz, a Hank Jones o a Charlie Haden. El sábado, Evie Lincoln murió en Nueva York. Sus familiares no informaron la causa, pero estaba enferma desde hace 3 años, cuando poco después de grabar el que fue su último disco en homenaje a Billie Holiday, debió ser operada del corazón. En una entrevista publicada en los años 90 a Evie Lincoln, ella se asombraba ante el hecho de que la mayoría de las nuevas cantantes siguieran interpretando las mismas viejas canciones de siempre. Le llamaba la atención a Evie ser la única entre sus colegas a quien le interesaba componer. Ella admiraba a Billie Holiday, por supuesto, pero también a Bob Dylan, a Ella Fitzgerald, a Sarah Vaughan, a Shirley Home y a Carmen McRae. Junto a todas estas cantantes, Evie fue parte de la indudable primera línea dentro de un subgénero del jazz, el de las cantantes femeninas, en el que el talento floreció de manera explosiva. Evie Lincoln estuvo casada entre 1962 y 1970 con el baterista y compositor Mark Roach, con quien había colaborado en algunos de sus emprendimientos más osados. Bueno, qué manera de cantar. Miren las coincidencias. El sábado a la noche estaba en mi casa con Robertino, los artistas del teatro, comiendo unas pizzas y escuchando a Abby Lincoln, y no sabíamos casualmente que había muerto hacía unas horas. Nosotros, sin saber, la homenajeamos en nuestra casa junto a los amigos, escuchando a esta bella mujer. Hubiéramos necesitado quizás todo un programa para escuchar a esta cantante, pero queda el nombre, su nombre, Abby Lincoln, para quienes quieran profundizar en sus muchísimos trabajos discográficos. Nosotros vamos a proponerles cerrar el programa ya con la música que tenemos prevista, dos temas de la señora Abby Lincoln. Con ello nos despedimos. El primer tema musical que vamos a escuchar, ya vamos a la música directamente, Alberto, ¿sabes? Saltamos las cortinas. El primer tema es uno de los temas más famosos que... o de los que hizo más famoso la señora Abby Lincoln, de la cual también es autora, y luego de uno de sus últimos trabajos. Con esto nos despedimos, homenajeando a esta gran artista del jazz y militante por los derechos humanos en Estados Unidos, la señora Abby Lincoln, que murió el sábado a sus 80 años. La música, y con esto les decimos muchas gracias, y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 18. and the summer night. The clouds were like an alabaster palace, rising to a snowy. cualquier geografía nuestra. La radio pública. La radio pública tiene amistad. Amigos para